100.1. Estéreo Palma. Desde Tocoa, Colón. Desde Tocoa, Colón. Honduras. Honduras. Esta es Estéreo Palma. Ready? Transmite en frecuencia autorizada FM 100.1. Esparciendo nuestra señal a través del internet por TuneIn Radio. Estéreo Palma 100.1 FM. Los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Te llenan tanto, aunque sea con un poquito. Y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? Cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse. Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantar todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? Mientras está